Cada vez consumimos más energía, energía que proviene en gran mayoría de recursos fósiles, unos recursos que tienen límite. Está la generación nuclear también, con lo que eso conlleva. Y además es una energía que en un porcentaje altísimo llega del extranjero. Bueno, cada vez además ustedes lo sufren, que les voy a contar. La factura es altísima. Esas incomprensibles facturas de la luz en la que la mitad de lo que pagamos es que si el déficit de tarifa, que si la moratoria nuclear, que si el transporte y distribución. Hoy les queremos contar que existen alternativas al modelo energético tradicional. En Euskadi, una de esas alternativas ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. Goiener, se trata de la primera cooperativa sin ánimo de lucro en el campo de la energía. Joan Esmaiza, presidente de la cooperativa Goiener, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Racha León. Bueno, primera cooperativa de energía de Euskadi, o sea que pioneros. Sí, pioneros aquí en Euskadi, pero no hemos inventado nada nuevo. Los europeos del norte y el centro de Europa lo llevan haciendo décadas. Claro, vosotros comenzáis a caminar al abrigo de esa liberalización en julio de 2009 del mercado energético, ¿no? Aunque la idea venía rumiándose de antes, ¿o cómo va? Sí, la idea básicamente viene de hace muchos años, cuando ya se intentaron crear unas cooperativas de generación. De hecho, en la Ribera de Navarra se crearon los huertos solares participados, con terrenos municipales y con la participación de los ciudadanos. Y como bien has dicho, hace 3 años se liberaliza el mercado energético y existe la posibilidad de comercializar y además de generar. Entonces, bueno, empiezan a crearse cooperativas. Hay una cooperativa en Cataluña, otra cooperativa en Andalucía, hay bastantes cooperativas en Levante, hay una cooperativa centenaria en Crevillén, Alicante. Y bueno, el grupo de personas que formamos Goiener creemos que tenemos tejido industrial, tenemos centros docentes, centros de investigación y tenemos herramientas que son tecnologías renovables para poder replicar un modelo en Euskadi. Comenzáis, imagino, un grupito, ¿no? El típico grupito de locos. Sí, sí. En el año 2012 nos reunimos 30 chalaos. Y bueno, estimamos que a pesar de todos los cambios regulatorios que van en contra de las energías renovables y que fomentan más la quema de combustibles fósiles, pues teníamos dos opciones. Una, seguir viendo cómo crecen nuestras facturas y cómo se pierden empleos, puestos de trabajo en el sector de las renovables, o intentar cambiar ese sistema y aportar desde la ciudadanía con nuestro granito de arena. Ahora mismo, ¿cuántos sois? Y esto es importantísimo porque, claro, la fuerza de la cooperativa está precisamente en la cantidad de socios que apoyen, ¿no?, la historia. Así es. Comenzamos esto 30 personas y en enero, cuando pusimos en marcha la nueva página web con las cuentas corrientes de las cajas de ahorros para hacer la inscripción telemática, ya ha subido a 110, pero aspiramos a ser 100.000. No lo decimos por decir, esto es una realidad en el centro de Europa. Existen cooperativas de 40.000 ciudadanos, de 20.000 ciudadanos y de 100.000 ciudadanos. Y creemos que es replicable aquí. En Cataluña ya son 6.000 ciudadanos los que se han reunido desde hace 2 años. Creemos que lo podemos hacer. Por lo que captáis, hace bien poquito estuvisteis en Vitoria, invitados por una cooperativa de consumo, es decir, gente que está sensibilizada con estos temas, ¿no? Y hubo una gran afluencia a esas charlas que ofrecisteis, pero por lo que estáis recibiendo, ¿hay inquietud más allá incluso de aquello de que es que ya no puedo aguantar esta tarifa que sube todos los meses, que es brutal? La hay porque en este estado de crisis muchas familias pues no pueden sostener llenar el depósito del coche, no puede sostener que le suba la tarifa eléctrica con la que paga la calefacción, la vitrocerámica, toda la luz de casa. Se están convirtiendo en facturas muy altas y la gente tiene ganas de saber, tiene inquietud de ver qué otras alternativas hay al de los grandes monopolios o grandes corporaciones que no miran por el bien de los consumidores. Entonces, no solamente son asociaciones de consumidores como BioAlai, ya son empresas del sector de las energías renovables, centros de investigación, universidades que tocan a vuestra puerta, que nos llaman para pedirnos que promovamos proyectos de generación renovable donde ellos puedan poner su conocimiento y su tecnología. Y bueno, en concreto hoy vengo de visitar el Parque Tecnológico de Miñano. Uh-huh. Hemos estado reunidos con un centro de investigación que nos ha llamado para interesarse por nuestra actividad. Uh-huh. Y luego hemos estado reunido con una empresa del sector de las energías renovables. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de consumir, sino de crear puestos de trabajo, uh-huh, de crear empleos verdes y de crear economía local y social. Bueno, si te parece, vamos a hacer un ejercicio que es el de sacar la foto de lo que tenemos ahora, uh-huh, y sacar la foto de lo que vosotros queréis conseguir. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que os detestáis del sistema actual energético, uh-huh, que os hace pensar en que esto hay que cambiarlo, hay que darle la vuelta a la tortilla? Bien, actualmente hemos venido arrastrando una factura de a nivel de Estado, una factura de 50.000 millones de euros en combustibles fósiles, principalmente gas y petróleo y menormente carbón. Bien, nosotros creemos que podemos darle la vuelta a la tortilla y esos 50.000 millones, gran parte de esos 50.000 millones de euros, invertirlos en energía renovable, electrificar el sistema y pasar de un sistema que está centralizado con grandes instalaciones generadoras, centrales térmicas de gas, centrales térmicas de carbón, centrales nucleares, petroquímicas. Queremos sustituir, con esa factura tan alta, queremos sustituir descentralizando la generación, uh-huh, a través de la generación distribuida. ¿Qué es esto? Aprovechar los recursos medioambientales existentes, sea el sol, sea el agua, sea el viento, sea la biomasa, los residuos, uh-huh, los purines de las vacas, de los, sí, cerdos, aprovechar todos esos recursos para generar la electricidad allá donde sea necesaria, uh-huh, con sistemas renovables. Y esos sistemas, curiosamente, los producimos. Tenemos un tejido industrial. Euskadi es líder en tecnología renovable. Podemos desarrollarlos y dejar de emitir esa factura de 50.000 millones de euros que va a los países árabes, a países que de dudosa democracia, países donde hay revueltas, guerras. Bueno, sustituirlo y invertir ese dinero aquí creando empleos verdes. Uh-huh. Comercializar y producir, esos son vuestros dos objetivos. Lo de la comercialización está ya poco a poco. Creo que vais a empezar a hacer unas pruebas precisamente de comercialización de esta energía y luego hablaremos de dónde sale esa energía verde y cómo la vais a comercializar y cómo llega a nuestras casas. Pero estáis en eso. Y en la producción, ¿qué margen tenéis de actuación, que, uh-huh, independientemente de lo tecnológico, ¿no? Pero ahora mismo, tal y como está el marco legal y etc., ¿es posible desarrollar ese tipo de generación de energía? Sí, como bien has dicho, la cooperativa tiene dos actividades. Dentro de nuestra empresa tenemos un grupo de trabajo que se dedica a preparar lo que va a ser la comercializadora. Estamos en proceso de hacer las primeras pruebas de cambio de tarifa. Esto llevado, uh-huh, a la telefonía móvil, diríamos que sería la portabilidad, ¿no? Uh-huh. Como cambiarte de compañía. Y estamos trabajando para poder ir al mercado eléctrico a comprar esa energía que se la vamos a comercializar a nuestros socios. Uh-huh. Bien, eso por un lado. ¿Cómo sabe el socio que la energía que le llega es de origen renovable? Porque Goiener va a comercializar energía siempre certificada. Uh-huh. Bien, al enchufe, al socio no le va a llegar energía renovable, le va a llegar una mezcla de todas las electricidades que se vierten a la red eléctrica. Esto, claro, porque yo en mi casa no hago ningún cambio. Exactamente. Si yo suscribo con Goiener. En tu casa no realizas ningún cambio, no realizas ningún cambio en el contador y la electricidad sigue llegando por las vías típicas. Las de siempre, vamos. La red de distribución de baja tensión. Uh-huh. Bien, lo que Goiener va a hacer para su socio es certificar en el mercado eléctrico, que es donde se compra la energía, uh-huh, como en una subasta de pescado, uh-huh, que la energía que compra tiene un origen renovable, que se ha producido en un huerto solar, que se ha producido en un tejado fotovoltaico, que se ha producido en un parque eólico, uh-huh, o en una central de biomasa, uh-huh, que produce electricidad. O sea, que esto es como una lonja de pescado, ¿no? Entonces, Goiener va a la lonja de pescado y dice, a ver, estas cajas de pescado son las que vienen de origen verde, ¿no? Del Cantábrico. Pues esta es para nosotros, ¿no? Y, bueno, ese sería el trozo del pastel que, uh-huh, cogería, que vendría del Cantábrico, y yo ya me aseguraría que lo que ya has comprado en esa lonja donde se distribuye toda la energía, viene de ese origen, por así decirlo. Así es, y además, comprando o bien tomates con label o bien merluzas del Cantábrico, comprando energía renovable, lo que pretendemos es que la ciudadanía demande más este tipo de energía certificada para que el mercado eléctrico exija, para que el Estado, que está detrás del mercado eléctrico, exija a los grandes generadores que dejen de quemar gas y petróleo para generar electricidad. Claro, eso es como la ley de oferta y demanda, ¿no? Cuanto más pido verde, más les interesa a los que producen energía sucia producir energía limpia. Queremos fomentar esa demanda. Bueno, pues curioso, pero claro, ¿cómo certifico yo y cómo sé yo que lo que llega a mi casa es lo verde? Pues de esta manera, es que lo que llega a tu casa es lo que llega a tu casa, pero la tarta se precompra, por así decirlo, ¿no? Y luego nos quedaría la otra actividad, que sería la generación. Eso es. Como, bueno, bien has dicho, el marco regulatorio no favorece nada la generación de la implantación de instalaciones de generación renovable. Y nuestro grupo de generación, pues nuestros socios, bueno, que tenemos gente sensible, instaladores, ingenieros, gente que de forma altruista está viendo qué posibilidades hay para generar, bueno, pues está esperando a que, digamos, la ley sobre balance neto o autoconsumo, pues quede en vigor para estudiar qué posibilidades de generación haya. Aún así, la cooperativa pondrá un fondo, una hucha, donde sus socios podrán ingresar sus ahorros para ese dinero común vaya destinado a proyectos de generación, que podrán ser o pequeños proyectos de autoconsumo o grandes proyectos compartidos por los socios. O sea, que de momento tenemos que ir a esa lonja general de distribución, tendrá que venir la energía verde de donde venga, en la medida de lo posible, que el marco legal lo permita, intentaremos producir aquí y, mientras tanto, esa hucha para poder hacer esos pequeños esfuerzos de generación local para consumo local, ¿no? Así es. Bueno, pues es el plan de Goiener. ¿Y las perras? ¿Cómo va esto? Porque, claro, evidentemente una parte muy importante es la conciencia ecológica, ¿no? La conciencia de consumo que tenga cada cual, que apueste, es una apuesta, por así decirlo, por energía verde, energía renovable. Pero, y en lo que respecta a la tarifa, al coste. Bien, ahora mismo el coste de la energía renovable no es más caro que el coste de la energía fósil. El problema es que hay muchos costes, otros peajes que antes has comentado y que sería bastante complejo, haría falta una hora para explicar todos esos costes, por volumen las grandes comercializadoras pues pueden gestionar mejor y Goiener le quedaría mucho menos margen para sacar rendimiento a esas facturas. Pero, por ejemplo, la distribución y el transporte de la energía, por ejemplo, eso pagaríamos se un igual, peaje. Por se eso. Pagaría un peaje. Entonces Goiener aspira por lo menos a que no sea más cara. Igual que la tarifa de último recurso que tenemos en el servicio doméstico o más barato incluso. Goiener va a ser una especie de operadora low cost o de bajo coste, llevado a la telefonía como un Yoigo, un Pepephone, un Eroski Móvil, este tipo de compañías de bajo coste. Vamos a tratar de hacerlo todo lo más automatizado posible, sin grandes sueldos y sin grandes repartos de beneficios como las grandes compañías. Y bueno, creemos que podemos llegar a ofrecer una tarifa al mismo precio o incluso más barata si el contratante de la energía, el socio, en vez de queremos fomentar que consuma menos. Cuanto claro, menos consuma, la tarifa le salga más barata. Además, ahí está la madre del cordero, ¿no? Estamos hablando de energía verde, estamos hablando de generar con renovables cerca de nuestro entorno, para no tener que gastar un montón de recursos en transportar la energía de no sé dónde hasta donde nosotros estamos consumiéndola. Pero la madre del cordero está en, evidentemente, hacer nuestro consumo cada día más responsable, ¿no? Y eso es un trecho importante que hay que recorrer en esta sociedad, porque nadie... podemos enarbolar mucho la bandera de no las nucleares, pero vamos, tiramos de electrodomésticos en casa, que es un gusto, entre otras cosas, ¿no? Se calcula que se podría ahorrar el 30% de nuestra factura energética si fuésemos más ahorradores y más eficientes. Despilfarramos mucha energía. Lo que pasa es que Goiener puede concienciar y sensibilizar, pero no puede, de momento, no tiene capital para hacer inversiones en las viviendas, para cambiar las ventanas o para poner bombillas de bajo consumo. Eso lo tendrá que ir haciendo poco a a poco cada socio por su cuenta, siempre uh-huh. con el asesoramiento de la cooperativa. Pero desde luego el primer camino es la energía más renovable, es la que no se consume. Sí, esto es como lo de las tres R's, ¿no? Sí, reducir es la primera. Bueno, pues poco a poco caminando, me decías, comenzáis ya dentro de nada esa prueba piloto de comercialización entre unos cuantos. Uh-huh. ¿Cuándo pensáis extenderlo al total de los socios que uh-huh. poco a poco van creciendo? Los aproximadamente 30 socios que el año pasado iniciamos este recorrido, nos pondremos a hacer las pruebas en breve. Creemos que en febrero podemos lograrlo. Y nos gustaría bien atar que el sistema informático uh-huh. con el que vamos a emitir las facturas, donde vamos a comprar energía, todo funciona correctamente para así a finales de primavera poder ofrecer a la ciudadanía vasca la tarifa eléctrica. Uh-huh. Pero siempre, bueno, tenemos que tener en cuenta que de momento somos una cooperativa sin ánimo de lucro, estamos trabajando de forma altruista y hasta que no consigamos un volumen de socios no podremos liberar a ninguna persona, porque queremos crear puestos de trabajo uh-huh. y poner personas al servicio de la cooperativa de consumo. Pero aún así, debido a que tenemos acuerdos de colaboración con uh-huh. un agente de mercado que nos compra electricidad, podemos conseguir hacerlo para finales de primavera, principios de verano. Uh-huh. Bueno, pues poco a poco construyendo esa alternativa, parece que es la lucha de David contra Goliat, porque parece y lo es, ¿no? Porque desde luego las grandes eléctricas, bueno, pues son compañías poderosísimas. Evidentemente, además, nosotros acostumbrados ya, ¿no?, a lo de siempre, también hay que eliminar mucha desconfianza ante lo que puede ser una apuesta segura por otra forma de hacer las cosas, ¿no? Son tiempos para apostar por otro sistema. Ajá. Desde el cooperativismo, desde lo local para lo local y pensando en lo verde. Goiener, por cierto, decías página web que habéis estrenado no hace mucho tiempo. ¿Recordamos esa dirección? Sí, www.goiener.com. Bueno, pues seguiremos en contacto. Joan Esmaiza, presidente de Goiener. Suerte. Es que ricasco.